Y en estas líneas vamos a dar cuenta a esta hora. Vamos a compartir un café con una invitada. ¿De quién se trata? Nuestra invitada es Gabriela Nuru. Ella hace parte de la organización Uhuru Valencia. Ella es afrodescendiente también, por lo cual le saludamos y la felicitamos en este día. Gabriela, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Felicitaciones por este Día de la Mujer Afrodescendiente. Muchísimas gracias, John y compañía, por la invitación. Muchas gracias. Hemos invitado a Gabriela, Jorge, porque ayer se desarrolló una concentración en frente de la Plaza del Ayuntamiento. En esta concentración, la consigna era las vidas negras importan, en donde se está llamando la atención de las vidas que se ha cobrado los hechos ocurridos en la valla de Melilla, en donde, de acuerdo a datos, 37 personas perdieron la vida y que posteriormente ha terminado con una condena a un número de personas sobrevivientes de este hecho. Gabriela, se ha desarrollado esta concentración ayer. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué balance se puede hacer de la misma? Pues bueno, estamos bastante contentos de todo lo que hemos conseguido. Realmente después de la primera concentración que hubo hace un mes, tuvimos una reunión donde efectivamente también sopesamos y nos dijimos, ¿no?, mutuamente qué pensábamos sobre lo que había ocurrido, y decidimos que esto no podía quedar en un caso aislado, ¿no? Pasa muchas veces, como ya digo en otras ocasiones, que nos manifestamos sobre un suceso de forma puntual y después este se olvida, ¿no? Se queda como, entre comillas, en nada. Y queríamos que bajo ningún concepto esto sucediera con los hechos de Melilla. Sobre todo ya no por lo que pasó en Melilla, que es tremendamente aterrador, sino por todo lo que le ha sucedido, por todo lo que hasta ese momento sucedió, ¿no? Y que tampoco tuvo nunca gran repercusión. Entonces, estamos muy contentos y contentas con la acogida que tuvo ese día, que también aprovecho y digo, cada 24 del mes se va a hacer este tipo de acto. Es decir, es como una forma conmemorativa de decir que pedimos justicia, que esto no se termina y que el 24 de cada mes estaremos presentes todas las personas que quieran, pero sobre todo en primera línea personas afrodescendientes y africanas, para alzar la voz y hablar de todas estas injusticias que hasta el día de hoy se suceden, sobre todo porque todavía el gobierno no ha tomado responsabilidad ninguna. ¿Qué actos vienen entonces en línea con la concentración del día de ayer? Un rechazo a lo que pasó el día 24 de junio, donde, recordemos, murieron, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, 37 personas, y de acuerdo con las autoridades marroquíes, 23. En cualquier caso, son demasiadas. Y no solamente por este hecho, aquí estamos hablando también de un caso más de los múltiples que de manera injusta se han venido repitiendo en la frontera de España con Marruecos o con África o también en las aguas mediterráneas. Efectivamente, es decir, en esta manifestación que tuvimos hace un mes y la que tuvimos ayer, y posiblemente las que iremos teniendo cada 24 del mes, lo que pedimos ante todo es una justicia para las víctimas, ¿no? Justicia para sus familias, justicia para las comunidades negras y en general las comunidades migrantes del mundo, ¿no? Ya que estamos en una crisis humanitaria debido a todo lo sucedido, ¿no? O sea, en este suceso han muerto prácticamente 40 personas y centenares han quedado heridas, ¿no? Personas asfixiadas por gases, aplastadas por las caídas, golpeadas por las botas de la policía, de los militares. Ha habido porras eléctricas, personas tiroteadas con balas de fuego y, por supuesto, y primordialmente, una total negación del auxilio, ¿no?, por parte de España y de Marruecos. Y entre esas decenas de personas heridas, entre ellos había también adolescentes, ¿no? Tremendo, tremendo. Por tanto, pedimos un análisis contundente y exhaustivo de todo lo que ha pasado, ¿no? Queremos justicia y desde luego no queremos que la situación se revierta, porque como bien dijeron al principio, lo que está pasando ahora es que están condenando a la gente superviviente, ¿no?, de esta masacre, y quieren hacerle de alguna forma pagar por los hechos, ¿no? O sea, cosa que es aterrador. Es decir, Marruecos quiere condenar, por supuesto, cuando digo Marruecos, hay que tener en cuenta que siempre con la ayuda y apoyo de España, ¿no? Porque España es la que principalmente apoya y financia todo esto, ¿no? Entonces, Marruecos quiere condenar a 11 meses de cárcel a 33 personas emigrantes, ¿no?, sobrevivientes por el salto de la valla de Melilla. Sí, hay que sumarle además, una cuantía económica que deben pagar, ¿no? Exacto, exacto. Si no recuerdo mal, unos 500 dirhams, que vienen siendo unos 47 euros, ¿no? Supuestamente en compensación de los daños causados por estas personas, cuando realmente fue todo lo contrario. Es decir, fueron los agentes y cuerpos policiales los que asaltaron a estos cuerpos, ¿no? Migrantes. Una locura. Y vemos en qué queda. A propósito, Gabriela, de este tema, ¿han tenido ustedes la posibilidad de dialogar con gabinetes jurídicos que permitan tomar algún tipo de medida contra esa condena y también en contra, si es posible, a nivel internacional, del gobierno marroquí por estos fallecimientos? Es decir, recurrir la sentencia, porque fue una sentencia en firme. Efectivamente. Se está pensando incluso en llevarlo al máximo, al Tribunal de la Haya, si es necesario, ¿no? Tenemos la suerte de contar con gran apoyo, como he dicho anteriormente. Ayer estuvo entre nosotros y nosotras en la concentración María Dantas, que es una diputada muy reconocida en el cuerpo político. Ella es una mujer espléndida, migrante brasileña, con una trayectoria implacable a nivel de derechos humanos, a nivel de justicia. Y ella estuvo escuchándonos y realmente nos dio un espacio totalmente libre de juicio cuando terminó la concentración para poder hablar con ella y también, de alguna forma, transmitirle cuestiones, ¿no? Transmitirle dudas e incluso exigencias que luego ella, por el privilegio que ahora mismo tiene como diputada, pueda el día de mañana, cuando terminen las vacaciones de verano, plantear sobre la mesa, ¿no? Cuando les toque a los partidos hablar y hacer un balance de todo lo sucedido en los últimos meses. Entonces, realmente estamos teniendo gran suerte y repercusión en todo este tema. ¿Pero por qué? Aquí es donde quiero hacer el hincapié, porque no lo hemos dejado en la nada, o sea, no lo dejamos en el olvido. Es decir, esto pasó hace un mes, pero esto no se va a quedar como un suceso paradójico, ¿no? Sino que esto va a sembrar las bases de toda una lucha y movimiento, ya no solo por estas casi 40 personas asesinadas en la valla, sino por las que las han precedido. De hecho, ayer, quien pudiera asistir habrá visto que los compañeros hicieron un trabajo súper, súper exhaustivo. Formaron una pancarta con todos los nombres de personas asesinadas en las vallas, ¿no?, de Melilla y de Ceuta y en las rutas migratorias. Entonces se podía leer en estas pancartas muertes y asesinatos desde 1993 hasta 2018. Ojo, desde 2018 han pasado prácticamente 4 años, si no me equivoco. O sea, ni siquiera se está contando los asesinatos en estos últimos 4 años, ¿no? Y es realmente una pancarta que a mí me desgarró, porque es que tenías que acercarte si querías leer siquiera algún nombre, ¿no? Porque de tantos nombres que había, eran prácticamente ilegibles. ¿Saben ustedes cuántas personas han muerto en estas circunstancias desde pues, entonces? No te podría decir Claro, no te podría decir la cifra completa, porque sí, de hecho creo que en la pancarta no la ponía, pero me atrevería a decir perfectamente, sin ningún tipo de duda, que más de 4.000 personas. Demasiadas vidas. Demasiadas vidas, sí. Sí. Bueno, esperamos que esta fecha no pase inadvertida. 24 de junio, recordemos, mueren en Nador, esto en la frontera de España con Marruecos, exactamente a la altura de Melilla, un gran número de personas. Y en este mes hemos escuchado todo tipo de voces. En un principio, bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respaldaba la actuación de las autoridades policiales, incluidas las marroquíes. Recordemos que España tiene acuerdos con Marruecos para el control de la frontera, para el control concretamente del apartado migratorio. Marruecos es un país duramente cuestionado en materia de derechos humanos a nivel internacional, y se ha dado tristemente esta tragedia. Con el paso de los días y la semana, el gobierno español, y por recomendación, entre otras cosas, de la mismísima Unión Europea, acordó una comisión para que se investigaran estos hechos. La Fiscalía, el Defensor del Pueblo, a propósito, visitó la semana anterior Melilla. No sé si esto representa algo de esperanza, Gabriela, el hecho de que el Defensor del Pueblo también haya estado sobre el terreno, y que, bueno, más allá de condenar, de que se depuren responsabilidades por lo ocurrido, lo que se busca es corregir estas injusticias. Exacto. Que se vienen cometiendo con las personas migrantes. Exacto. Es decir, no sé hasta qué punto, y con esto hablo a nivel personal, no sé hasta qué punto se puede corregir el hecho de que haya habido asesinatos totalmente premeditados, porque esa es otra cosa, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad, está estudiando, de que lo ocurrido en Nador fuera completamente premeditado, puesto que días posteriores iba a venir la OTAN a Madrid, ¿no? Entonces, también hay una teoría que dice que todo esto estaba más que estudiado. Mira, yo lo que pienso es que cuanto más ruido mediático haya, mejor, ¿no? O sea, independientemente de que podamos confiar más o menos en un líder político, creo que ahora mismo nos tenemos que guardar las opiniones personales a un lado y tenemos que ver cuál es el bien común. Y el bien común es que cada visita que haya a Melilla, cada reunión, cada quedada, cada diálogo es importante, porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, si que vaya un político de X partido va a hacer que se hable de esta cuestión y se vuelva a abrir el debate sobre dónde estamos en el territorio español a nivel de derechos humanos, cosa que es deplorable ahora mismo, bienvenido sea. Porque lo que no puede ser es que tengamos un gobierno en este país multicultural, niegue quien lo niegue, pero no puede ser que tengamos un gobierno que no tome responsabilidad por sus actos asesinos y completamente premeditados. Entonces, fuera ya de disculpas y de perdones, queremos justicia, queremos que se hable, en el Parlamento, queremos que se hable a puerta abierta, a puerta cerrada. Es decir, queremos soluciones. Y desde luego, y ante todo, queremos nosotros formar parte de esas soluciones, es decir, que la gente negra y la gente racializada en general, tanto la gente migrante como los descendientes de migrantes, como por ejemplo es mi caso, tengamos también voz y voto en todas estas realidades. Que no sea un gabinete de gente privilegiada la que tenga la única palabra. Lo cierto sí es, Gabriela, que esta situación desnuda una situación, valga la redundancia, totalmente, podemos decir, diferenciada, ¿no? Entre el trato, entre la entrada en España, en los temas de frontera, entre unos y otros. Aquellos que vienen de África y aquellos que por circunstancias también comentamos dramáticas, como la guerra de Ucrania y Rusia. Esto que pasó en Melilla desnuda esta situación claramente diferenciada en las fronteras españolas. Efectivamente, efectivamente, y gracias también por hacer hincapié en esto, es decir, porque nosotros siempre lo decimos, por supuesto que no estamos en desacuerdo que a la persona ucraniana ahora mismo se le ayude, faltaría más, por supuesto que sí, pero lo que no puede ser es que a una nacionalidad se le ayude y a otras tantas no, porque no olvidemos que la mayoría de personas que murieron hace un mes en Melilla eran personas que buscaban asilo también, personas que están huyendo de guerra, ¿vale? Como países como Sudán o el Chad, países que ahora mismo están en procesos muy duros políticamente hablando, y el riesgo y la integridad de ciertas personas es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que hay un trato diferencial, como tú decías, y que a las personas que son blancas se las recibe con las manos abiertas. Sin embargo, a las personas negras y o racializadas en general se ponen más trabas burocráticas y administrativas, ahí estás viendo que no hay algo justo y hay algo perverso, ¿no? En toda esta maquinaria. De hecho, hay muchos trámites que han estado colapsados y han tenido que ser detenidos. ¿Por qué? Porque están priorizando masivamente a las personas ucranianas. Claro, ¿no? Lo paradójico, permita que te interrumpa, es que tranquilo, muchos de estas personas que intentan cruzar la frontera vienen huyendo de conflictos reales, ¿eh? Como en África, y no perdieron la vida allí en los conflictos y vienen a perder la vida justamente en la frontera. Efectivamente, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Es decir, un país que debería acoger y debería ayudar, ¿no? Porque nunca olvidemos que el ser humano debe ser libre de movimiento, independientemente de que después, el día de mañana, quiera regresar a su país o no. El ser humano, sea cual sea su nacionalidad, raza, etnia, creencias, etcétera, debe ser libre de movilizarse, moverse por el mundo. En todo caso, Gabriela, cuando se hace este tipo de referencias a lo que está pasando en Ucrania, esta debería ser una oportunidad para la clase política europea entender lo que pasa en otras partes del mundo, de por qué vemos flujos de migrantes, por qué en estos tiempos todavía tenemos que hablar de refugiados, en fin. Estamos hablando con Gabriela Nuro, ella es una activista antirracista, cofundadora de Ouru Valencia, y hoy se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer Afrodescendiente. Por lo tanto, conviene felicitarla una vez más, y quisiéramos saber, Gabriela, ¿qué representa para ti este día? Bueno, muchas gracias primero de nuevo por la felicitación. Para mí este día es un día de celebración. Tristemente, bueno, pues por todo lo que se ha venido sucediendo, es complicado, ¿no?, sentirse plenamente alegre y contenta. Pero para mí es un día de orgullo, es un día de reivindicación, es un día para que las mujeres afrodescendientes y también africanas, porque el día 31 de julio, es decir, dentro de 6 días será el Día de la Mujer Africana, para mí es toda una semana, ¿no?, de reivindicación y alegría. Es decir, aquí estamos creando, estamos formando, estamos haciendo unión, ¿no? Y estoy muy contenta, sobre todo por el tejido comunitario que se ha ido construyendo en los últimos años aquí en Valencia, con mujeres maravillosas en todos los terrenos, mujeres guerreras a todos los niveles, y a todas las personalidades, ¿no? A las que nos une la transversalidad de la raza, y que estamos haciendo proyectos y narrativas muy potentes. Entonces me gustaría también, que a lo mejor es lo siguiente que me van a decir, me gustaría invitarles a todos a una celebración que se va a hacer mañana en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, en la calle Museo, a las 6. Desde las 6 habrá un evento en conmemoración, ¿no?, de este día tan importante que es hoy. Y estaremos ahí celebrando, recitando poesía, leyendo manifiestos, tendremos la intervención de personalidades muy importantes, mujeres afrodescendientes muy potentes, que hablarán, presentarán sus proyectos sociales, artísticos, y sería un gran honor contar con gente maravillosa que esté dispuesta a escuchar y apoyar y, por supuesto, como no, a participar si se da la oportunidad. Pues haga la convocatoria oficialmente. Efectivamente. Entonces mañana, repito, mañana a las 6 en el CCCC, es decir, Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, va a haber este acto en celebración y conmemoración de las mujeres afrodescendientes y habrá todo tipo de actividades desde las 6, así que por favor no lo duden, si no tienen planes, si tienen planes pues los dejan a un lado y vienen a nuestro plan, que desde luego no va a dejar a nadie indiferente. Gabriela, muchas gracias por participar, por su tiempo. Y que sepa humildemente que en este espacio el Café Mañanero siempre tendrá los micrófonos abiertos para hacer este tipo de convocatorias con una causa noble, con una causa que además es un compromiso de la sociedad. Hoy recordando una fecha trágica para la inmigración, lo que pasó el 24 de julio, pero apenas es la muestra de algo, como lo decíamos anteriormente, de lo que tristemente viene ocurriendo en esa migración de África hacia Europa. Hay unos controles migratorios a las personas que vienen de este continente, generalmente con un color de piel distinto, y eso es muy visible. Y la verdad es que Marruecos en este caso viene ejerciendo unos controles muy discriminatorios, muy férreos, muy rigurosos, que están costando vidas de personas que sueñan. Aquí no estamos hablando de piratas, no estamos hablando Exacto. de delincuentes, no estamos hablando de invasores, no, estamos hablando de personas que buscan un lugar mejor, lo cual es un simple instinto de supervivencia. Y además, trayendo también soluciones a Europa, porque es gente en situación productiva desde todo punto de vista. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo en pleno siglo XXI, en una zona tan importante que ha sido vital para la humanidad, como es la zona mediterránea y esa frontera con África. Muchas gracias por su trabajo y desde aquí le animamos a seguir con esta lucha y que sepa que aquí también tendrá un micrófono aliado. Muchísimas gracias, chicos, siempre por el tiempo y el respeto, y les invito a todo lo que hemos hablado anteriormente. Muchísimas gracias y buenos días. Es Gabriela Nuru, ya es activista antirracista, panafricanista y además cofundadora de Uhuru Valencia. En este día, hablando con nosotros en el Café Mañanero de varios temas, la concentración que hubo el día anterior en torno a la situación de Melilla y también aprovechando esta celebración o conmemoración de la mujer afrodescendiente de la actividad que tiene programada para el día de mañana. Un abrazo y un feliz día. Gracias. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y también tendremos el repaso de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia. El Magimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca, la más grande. El León de la Rumba.

pero ahora de la mano de esta mujer, una cantante originaria concretamente de La Habana, que combina el jazz con las percusiones afrocaribeñas para lograr un sonido fresco y bailable a la vez. Yo pienso que aquí particularmente está gran parte del futuro de la música. Tiene un potencial enorme esta cantante. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y estamos precisamente dando cuenta de voces que encontramos en esta línea. Feliz día para todas las afrodescendientes. Que sepan que nos sentimos inmensamente orgullosos del aporte que le hacen a la sociedad, no solamente en la música, sino en muchos aspectos. ¡Feliz día! Exorcizarme con los tambores, liberarme de todos los espíritus colonizadores que me persiguen todos los días. Quieren alinearme a su rutina, ¡qué vida! Si la esencia está en la libertad, como lo mostró el cimarrón Yanga. Pues en la esclavitud no hay gloria. Abogo por una conciencia negra despierta. Aquel que la opresión a diario siente, hace quilombo y se organiza con su gente. Y aquí seguimos desafiando Occidente, descolonizando la mente. Noticias. Noticias. Vamos entonces con el repaso de las noticias más importantes del día. Esto es lo que encontramos en los periódicos. Atención, así empieza la prensa la semana. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en su portada. O mejor dicho, continúa con los audios secretos de la corrupción y ya es la décima entrega. Palabras de Villarejo. Tengo pruebas de que estáis todos en la movida. El comisario amenazó al número 2 de Interior con llevar al notario en la operación Cataluña. Y decía, hay que tener un equipo contra los hijos de los catalanes. Los catalanes en este caso. Bien. Siguiendo con otros titulares, Jonas Vingegaard firma el éxito de su vida en el Tour de Francia. Estamos hablando del nuevo campeón de la ronda francesa. Ahora los titulares del diario El Mundo. ¿Qué sientes cuando se queman ante tus ojos 3 millones de euros? El retrato de la desolación de los agricultores de Donetsk. Esto ocurrió exactamente en Ucrania. Estamos hablando de las consecuencias de los ataques de Rusia, pese a la semana anterior haber firmado un acuerdo para permitir el flujo del transporte de cereales desde Ucrania. Dejamos a la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de la prensa con el diario El Tiempo de Colombia. Viruela del mono. ¿Cómo se planea frenar el contagio en Colombia? Continuando con otros temas. El gobernador del departamento del Magdalena, el gobernador Caicedo, habla del oscuro episodio de El PAE en su departamento. Señala a terceros por retrasos en la contratación y niega bajo desempeño en operación de 2020 y 2021. En otros titulares, las similitudes entre la reforma tributaria de Gustavo Petro y la de Carrasquilla. Estamos hablando de la reforma que planteó en algún momento el presidente saliente Duque Iván Duque y que dio lugar a una serie de manifestaciones en el país que paralizaron la economía y la sociedad durante meses. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos a dar cuenta también de la prensa en Argentina. El diario El Clarín destaca hoy en su portada: apremiada por la crisis, Batakis busca respaldo en Estados Unidos. Recordemos que Batakis es la nueva ministra de Economía. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: expertos ven obstáculos en tramitación en el Congreso al no ser propio ni heredable el 6% de la cotización adicional. Cirugías en listas de espera crecieron un 11% en los últimos 2 años, pero el tiempo de aguardar aumentó a 246 días. La prensa latinoamericana también nos lleva hasta el Perú, donde el comercio titula: gobierno promueve sindicatos y huelgas en desmedro de empresa privada. Dejamos la prensa de Perú y vamos también hasta la República Dominicana, donde el diario Libre titula: David Ortiz es un inmortal. Se refiere a un jugador. Fue exaltado en el Salón de la Fama del béisbol. Se suma a Pedro, Vladimir y Marichal, figuras del béisbol dominicano que brillan a nivel internacional, especialmente en las grandes ligas de los Estados Unidos. Son los titulares de los principales periódicos. A ver qué nos queda por aquí. Damos cuenta de la prensa en Bolivia. La prensa boliviana. El diario El Correo del Sur destaca hoy en su portada: Santa Cruz, comité inaugura el paro, pide disciplina y no caer en provocaciones. Titulares de los principales periódicos, y ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que tendremos más adelante, sí, en tiempo de deportes en la última media hora. Adolfo. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer coronaron al nuevo rey del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, que venció a su amigo y rival Tadej Pogačar. Eso sí, se tuvo en cuenta el poder de su equipo, el Jumbo Visma, que ha sobresalido como bloque y sobre todo con otra figura, Bon Van Aert, quien a sus 27 años fue ganador de 3 etapas y 4 segundos puestos. Además, su aportación para que Vingegaard fuera el campeón de este Tour de Francia fue clave, ya que controló algunas etapas a su antojo y además logró el objetivo del maillot verde con mucha antelación y la mayor puntuación de la historia. Y nos hace preguntarnos: ¿cuál es el mejor ciclista del mundo en este momento? Y continuamos con el partido de pretemporada, el primer clásico español entre el Barça y el Real Madrid, con victoria del Barça 1-0. Y Carlos Alcaraz, que no pudo con el italiano y cayó en la gran final de Hamburgo, y demuestra que también tiene que mejorar en las grandes finales. Y la tabla medallería mundial de atletismo, en donde Estados Unidos vuelve a ser el rey de esta disciplina, y Max Verstappen, que se ha coronado campeón del Gran Premio de Francia y ya se aleja de sus inmediatos seguidores, y el señor golazo de Miguel Ángel Borja con el River Plate, que ha dado la noticia a la vuelta del mundo en el mundo deportivo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, Adolfo, más adelante en tiempo de deportes, recuerden, la última media hora del Café Mañanero es para Latino Deportes y el desarrollo de esta y otras noticias de la actualidad deportiva. Lo que le pasó a Piqué, bueno, lo tenemos aquí justamente en tema de conversación, no es un caso menor. El Barça, como bien lo decía Adolfo, está de gira por Estados Unidos. Esther, lo que le decía, ahí lo escuchan, Shakira. Impresionante. Esto pasó exactamente en Las Vegas. Una vez saltó al terreno de juego y ahora escuchen cuando el jugador tocaba el balón. Volví el balón al jugador. Y ahí está la impresionante reacción del público. El nombre de Shakira en un estadio de fútbol. Shakira, Shakira, Shakira, Shakira. ¿Qué estará pensando Piqué? Vaya recibimiento en los Estados Unidos. Se ve que ese es territorio de Shakira. Y están muy cabreados por haberla engañado. Sí. Se notaba allí varios acentos al pronunciar Shakira. Por un lado se escuchaba Shakira claramente y por el otro lado Shakira, Shakira. Sí, sí, sí, sí, sí. No, pero impresionante lo que ha pasado entonces en ese partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Clásico amistoso en la ciudad de Las Vegas, que donde no ha pasado inadvertido la reciente separación, ruptura entre Gerard Piqué y la cantante Shakira. Bueno, tenemos mucho más para compartir. Nicky Cuervo nos tiene noticias del mundo del espectáculo, precisamente, y eso es lo que vamos a hacer a continuación, escuchar más acerca del mundo de la música. Nicky. Buen día, Jorge, y el día de hoy vamos a hablar de música. La japonesa Hiromi ha vuelto a ofrecer una demostración del poderío pianístico en un recital en el que ha asomado más que nunca su pasión por la música. En el que ha asomado más que nunca su pasión por la música clásica durante la tercera jornada del Jazz al Día, en la que ha brillado también la voz rotunda y elegante de Gregory Porter. Carismática y comunicativa, Hiromi, además de poseedora de una técnica impecable, es un espectáculo. Su gestualidad apabullante, sus toques de humor y su expresividad consiguen lo que pase también al público como quienes le acompañen en el escenario y ella misma. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Hiromi, acompañada de Anthony Jackson y Simon Phillips, de su álbum Alive, escuchemos Seeker, Buscador. Hombre, sí, algo de piano para esta mañana, arrancando la semana aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, para disfrutar deliciosos platos de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Recuerden, zona Plaza España. Más información en patacontostado.es o .com. Bueno, es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlos Angulo tiene la respuesta. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora, nos encontramos con la noticia del día de ayer. Max Verstappen se quedó con el GP de Francia luego de un accidentado inicio por parte de las casas de Ferrari, al igual que España lamenta cómo terminó todo para Fernando Alonso. Sin embargo, entre otro de los nombres más importantes, tenemos entre la política internacional el bombardeo al puerto ucraniano de Odessa, que dejó varios heridos, al igual que el nombre de Vingegaard, quien es el campeón del Tour de Francia del año 2022. Entre otro de los nombres más importantes, Marvel hizo oficial cuál va a ser la nueva saga que precederá a la saga del infinito, y se trata de la saga del multiverso anunciada en la Comic Con que tuvo lugar el pasado fin de semana, con las fases 5 y 6 ya anunciadas en un gran número de series y películas que llegarán en los próximos 5 años. Ya se han anunciado, entre otros tantos, la secuela de Black Panther, Pantera Negra, que llegará en noviembre de este año a los cines de todo el mundo. Entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Conexión Honduras 14, al igual que el hashtag Infieles 14 de Julio, mientras que, entre otros los nombres más importantes, nos encontramos con el de la FIBA 20 Europa, al igual que, entre otros los nombres, recordemos que esta semana el fútbol femenino tendrá finalmente sus campeonas tanto en Europa como en la Copa América Femenina, ya que se disputarán respectivamente las finales y luego la final para elegir a las campeonas. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Afilan pa' poderme lastimar. No me diga mana, yo no recibo veneno. Hoy mi aura está en su punto y solo hay aire del bueno. You know what I mean, aquí estamos clear. La vida me ha enseñado tanto que no puedo creerte a ti. Buena mía por no estar confiando, mala tuya por lamer el piso por donde he ido caminando. Y no pertenezco a ningún bando, soy fiel a quien me sé, por eso mi obsesión es esto. Mi almohada y el espejo son mis santos, mis trazos, mis virtudes y defectos. No pertenezco a ningún bando, soy fiel a quien me soy, por eso mi obsesión es esta. Mi almohada y el espejo son mis santos, mis frases, mis virtudes y defectos. Estamos en el ciclo del mínimo de intenciones perversas contra el prójimo. El odio más denso es anónimo y esta podría ser tu seudónimo. Estamos en el ciclo del mínimo de intenciones perversas contra el prójimo. El odio más denso es anónimo y esta podría ser tu seudónimo. Y basta, tanta pasta, ¿para qué? ¿Para qué? Dime, tanta, tanta pasta, ¿para qué? ¿Para qué? Dime, si te juegan doble, si en la noche el corazón se encoge, si en la cama siempre hay quien te cobre, doble, doble. Soledad no cree en efectivo, por eso para ti es difícil aceptarlo. Crespo que dijo, let you know, el juego está perdido en este club de la pelea donde tú mismo te has metido. Y pillos, niñas, gatas, ratas me han rodeado tanto que lo olfato y no me falla. Por eso te lo digo claramente, no digas que eres real, si lo eres eso en el aire se siente. Me cuido de palabras desvariadas desde la panza de mi mamá. No creo en los cuentos de hadas, a mí no me vengas con pendejadas. Yo voy a lograrlo todo, porque lo juego a todo nada. Porque lo juego a todo nada. Porque te pones un arma en la cabeza. Lo estamos haciendo. Es lo que dijimos. No, no quiero esto. Bien, porque ahora eres la parte menos importante. Tenemos que olvidarnos de ti. Cierto. Tu voz está en mi cabeza. Tú eres una voz en mí. Eres una maldita alucinación. ¿Por qué no puedo deshacerme de ese sitio? No, no, en realidad ya no. Oye. Tanta, tanta pasta. ¿Para qué? Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando sonidos afros. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Escuchamos en este caso a una joven de 23 años. Aquí se une el jazz y el rap. Llega desde Colombia. Se le conoce con el nombre de Mavilán. Tiene una propuesta muy interesante. Invitamos precisamente a todos los amantes de este tipo de música alternativa a que la sigan en las redes sociales. Hay desde luego para todos los gustos. Soledad no cree en efectivo, por eso para ti es difícil aceptarlo, crees pecodico. Let you know, bueno, pues en este club de la pelea, hoy con una programación especial. Pillos. Una programación especial en el Café Mañanero. Tanto que del pato y no me falla. Por eso te lo digo claramente. No digas que eres real. Si lo eres, eso en el aire se siente. Me cuido de palabras. Un poco de reivindicación, prácticamente. O casi siempre encontramos en la música afrodescendiente. ¿Por qué lo juego? ¿Por qué será, John Valencia? ¿Por qué lo juego? Específicamente, mi estimado Jorge, porque esta música viene cargada de mucha mucha tradición, de mucha historia, de una situación que entendemos se debe denunciar, se debe visibilizar, y lo mejor para hacerlo generalmente es el arte. Y cuando se hace con la música, esto puede trascender muchas fronteras y poner esta realidad de manifiesto. De todas maneras, aprovechamos este fondo musical, mi estimado Jorge, para contarles a nuestros oyentes, a nuestras mujeres afros, en este día especial, que cuando necesiten viajar, cuando necesiten recorrer el mundo, tenemos pues una agencia de confianza, Seibo Viajes, que está especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes puedan traer a sus familiares. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latinoamericana. Este verano y la próxima Navidad, Seibo Viajes tiene paquetes turísticos súper especiales que pueden pagar en cómodos plazos y además, recuerden, sin necesidad de nómina. Seibo Viajes tiene estos números telefónicos de contacto: 963-360-987. También un WhatsApp: 644-720-184. Envían un WhatsApp y le devuelven la llamada o le devuelven información. Pueden visitar también Seibo Viajes en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y en Avenida Constitución 115. Tener siempre a manos estos contactos de la agencia Seibo Viajes. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador en apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-915. 938, Benidorm. Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm.